Atención. El siguiente programa contiene lenguaje explícito que puede ser ofensivo para algunas personas. Palabras como culo, pito, verga, puto, pendejo, chichis, mierda y hugo son usadas comúnmente para elaboración de estos episodios. Este programa no está regulado por la RTC ni ninguna dependencia de gobierno, por lo que no contiene censura alguna. Güey, está sonando tu teléfono. A verga, pero yo no tengo ese tono, güey. A ver, aguanta. A ver, contesta, güey, a ver quién es. Verga, y si es mi jefa, no mames. Ay, pues contesta, güey, ¿qué puede pasar? Bueno. ¿Bueno? Bueno. Llamada perdida. ¡Ay, chinga tu madre! Me voy a morir en 7 días. No mames, pendejos, ese es de otra película. Ah, verga, sí es cierto. A ver, deja checar. Voy a poner el buzón, güey, con altavoz. No mames, güey. No mames, ¿qué es eso, güey? Ah, no mames, suena bien cabrón, güey. No mames, chinga tu madre. No mames, mi jefa. Ah, no mames, no. Oh, ardilla. Puto Tyler, ya le dije que se deje de masturbar con el teléfono en la mano, cabrón. Bienvenidos a este su quinto episodio del Inmundice Cast. Estoy aquí con Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Pues, lo sé. Yo sé que me extrañaron, güey. El pendejo gangoso. El pendejo gangoso que siempre cagan, güey. Y no estuvo en el cuarto capítulo. También está nuestro querido y culto amigo Tyler. Tyler. Tyler es como que observador nada más. Él no viene a grabar nada más. Habla, pendejo. No seas maricón. ¿Qué, güey? Nunca hablo, güey, porque doy hueva, ¿ya? Eso es muy importante, aclarar que no es que seamos culeros, ¿no? Sino que los va a aburrir, entonces, ¿para qué chingados lo hacemos que grabar? Bueno, y deja, recojo toda mi puta huevonés y me paro para que el pastor salude, güey, a la audición, güey. Sí, llega, güey, a ver, aguanta. Pastor. Hola. Chica, tu madre, algo más interesante, güey, no sé. Nos paramos los dos pendejos del sillón para venir a que... ¿Pero qué quieres que diga? Pues no sé, a ver, di algo de lo que vamos a hablar hoy, güey. Nacho dijo que dijera, hola, me llamo Marco. Ay, vamos a hablar de historias de terror y de que Hugo es maricón, como sí, siempre. Eso no puede... Es un tema que no puede faltar en el capítulo, güey. Verga. Aparte de hablar... De poner en duda mi sexualidad, vamos a estar hablando sobre historias que nos han acontecido en el ámbito paranormal, para anormales. Y también vamos a buscar algunas historias macabronas en lo que es la red. También por ahí vamos a tener unas grabaciones de un cazafantasmas. ¿Porno? No, no es porno, pero... Porno de fantasma. Bueno, podría ser, pero mejor espérense y lo compro. Porno de fantasmas lesbianas. Ah, eso estaría genial. De gemela, porno de fantasmas de gemelas lesbianas. Es que nadie... Ahorita, hasta ahorita en el podcast no hemos dicho que a mí me encantan las gemelas lesbianas, güey. Lo declaro. Oye, no te sé que es Nacho, ¿eh? Sí, soy Nacho. Sí. No, esa frase se hizo bien famosa, güey. No, bueno. Ajá, hoy declaro ante todos los inmundescuchas que me encantan las gemelas lesbianas. Así que, si tú tienes un video de gemela lesbiana, así que... O si eres una gemela lesbiana, entonces... Mándame un mail a inmundicecas@gmail.com y nos ponemos en contacto. ilovegemelaslesbianas.com, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Sí. Ah, Nacho Torres acuesta con gemelaslesbianas.com. Ya pues, bueno también, bueno, se supone que es un especial de Halloween. Sí, Halloween, un día de muertos, güey, estamos en México. Ah, sí. Vamos al pinche gringuito de aquí. ¿Cuál, güey? Este güey que quiere ver todas las películas en inglés, güey, no mames, ay, sí. Que quiere un MP3 player, güey. ¡MP3! Ay. Y escuchar la canción de Entre Ángeles e Insectos, güey. De papá cucaracha, güey, no mames. Diego. Papá Roach. ¡Papá Roach! ¡Papá Roach! La risa de pastor. Nunca vamos a poder grabar esa risa, güey. Bueno... No, mira, algún día que lo grabemos lo vamos a poner hasta tono, como tono descargable, ¿no, güey? Manda un mensaje a este nuevo. Sí, bueno. Bueno, vamos a tener historias de terror y muchas cosas divertidas. Mucha diversión, amigos. Que quédese con nosotros. Bueno, con todo y las bolas de Nacho estamos de regreso. ¿Por qué mis bolas? Deja mis bolas en bolas. Tú, pendejo, dices que te haces bolas, güey. Ah, no, bueno, pero eso es un tema aparte. Ajá, continúa. Bueno, vamos a comenzar con unas pequeñas historias reales de la vida real. ¿Quién quiere comenzar? Yo saco. Que empiece Tyler, güey. Siento que el escéptico, güey, es el que... Ah, no, pero siento que a cada historia el escéptico debe dar su opinión, güey. Es que tenemos aquí a un escéptico. Bueno, dice, ¿no? Un escéptico. Un experto psicólogo, psicoanalista. Encontré una explicación, güey, de... Pero déjame acuerdo, güey, primero déjame acuerdo, güey. Encontré una explicación, pero déjame acuerdo, güey. Ah, huevo. El asduende que le da a nuestro compañero está cabrón. Es que nuestro compañero tiene como 45 años de... de querer salir del tecno, güey. Váyanse a la verga, güey. Ya, pues bueno, tenemos a nuestro psicoanalista escéptico, sí, miedoso maricón, que es... ¡Ay, güey! Se te... A ver. Ya. A ver, Hugo, explica lo que acaba de pasar. Iba a valer madre la inmundicia, Cass, todo por... Cargador de mierda. Es que esa madre, güey, está más guanca que tu pinche culo, güey. No, no. No, no, no. A diferencia que tú lo sueltas con alcohol, güey. No mames. Verga, qué obsceno. Ya podemos empezar con las historias. Pero ahí pon una canción, güey. Te va a decir, pon una canción, güey, toda tenebrosa, güey. Ya, de hecho, ya empezó a sonar, ¿la escuchas? Ah, va, va, va. Ajá. ¿No vas a empezar tú? No, pues tú, con... Ah, no, mi historia de terror es que mi cargador parece Frankenstein, güey. Entonces, sí, es un pinche Frankenstein, güey. Bueno, ya, vamos a empezar con una historia del mugo. Déjame acuerdo. Te cuenta la que te pasó en la casa del Paul. Mamá, es que... Bueno, platícalas, que tenemos un amigo. Bueno, tenemos un amigo cagadito, mamadito. Que nos está escuchando y le mandamos, que nos está escuchando y le mandamos saludos. Ya lo imagino, güey. Volteando a ver y... pendejo. Bien, empezaremos con las historias del cuarto del mamadito del Paul. Que diga del cagadito del Paul. Que diga del Paul. Después que te esté madreando, pendejo, va a estar... Ay, perdón. Ya, es más, ya te estoy viendo bien sodomizado. En su hombro. A ver, bueno, la cosa es así. Ahora, ¿cómo que la cosa es así? Párate eso, cabrón. La otra cosa está así, güey. Empieza a decirles dónde vive Paul, pues. Es que Paul vive a como a una cuadra de donde yo vivo. Ay, sí, pendejo, ¿cómo todos saben dónde vive? Puta madre, vivo en Zacatepec, en la planta Ayala. Ya, ya, la verga. Yo vivo en Zacatepec. El absurdo Yala. Bueno, pues ya. La cosa es que donde ese güey renta, según historias de mis abuelos, que antes espantaba, ¿no? Y un día quisimos comprobarlo y nos fuimos también una noche de muertos, o de día muertos, esa palabra que sea, para allá. Nos fuimos una noche de muertos, así como que nos morimos y nos fuimos, güey. Neta, Hugo, ¿por qué puede ser tan estúpido a veces? Bueno. Ya, cállate ya, pendejo. Bueno, la cosa es que fuimos a comprobarlo y pues estábamos ahí echando desmadre. Estábamos el Bagre. Sí, Bagre es un pinche culón, amigo de nosotros. Piri, Pumburi, Paul y yo. Y pues el cuarto del Paul está... Ah, estás pendejo. Y el cuarto del Paul pues está algo pequeño. Tiene su cama y espacio. Deja de rasgarte los huevos, Nacho. Me corta la inspiración, güey. Bueno, ya. Y tenía el piso y no sé qué tantas mierdas. El caso es que en la cama estaba Bagre. Sí, Bagre estaba en la cama. O sea que todos se lo habían echado. Y y estábamos en el piso del Pau. No, primero estaba yo, Paul y Piri. Yo estaba pegado a la puerta. Y ya como por eso de las 3 de la mañana, ya cuando nadie hacía ruido y todos se estaban quedando jetones, empezamos a oír primero así como que cadenas y como que se callaron y efectos de sonido. Ah, chinga tu madre, Hugo. Y de repente se fueron escuchando así como que ya no era como cadenas, sino como espuelas. Así se oía que iban subiendo las escaleras. Entonces, es caballo pendejo. Ya. Y pues se fue acercando así leve. Y de repente que se queda callado y todo así. Yo según estaba durmiendo, entonces me estaba haciendo pendejo. Entonces en eso el Bagre dice: "Güey, ¿escucharon eso?" Y yo así en mi mente, yo sí lo escuché, pero el otro pendejo no. Y en eso se oye como que giran la perilla y pues quieren abrir la puerta. Y yo desde donde estaba, no mames, brinqué hasta donde estaban Piri y Paul, güey. Y esos pendejos también así de: "No mames, ¿qué pedo, güey?" Sí, un gran acto de maricones. Clásico de los inmundos. Y entonces pues ya todos así bien escamados, nadie quiso abrir la puerta. Pero pues eran las 3 de la mañana. O sea, el señor que le renta a Paul con trabajos camino, o sea, huevo, no era él. Nos quedamos así de 6. Y pues ya nadie, después el puto Bagre nos quiso espantar, pero como nadie le hace caso, no pasó nada. Y fue una noche muy divertida. Ahora se los dejo en... Espera, Hugo quiere hablar. Ajá, yo sí. No. No, es que... Dicen que pues en esa parte de la casa es donde pasan muchas cosas raras. Ay. ¿Es una casa o es un edificio? Es una casa, güey. Ves que aquí en Beck hacen muchas casas, a este, habitaciones a las casas, los que están cerca del río tecnológico. ¡Ay, lo dije! Está bien, eso se va a editar. Hijo de... Pues ves que los estudiantes rentan cuartos y ya las casas, güey, les hacen cuartos extras. Pastor, baja tus patas encima de mí. Ajá. No, pues total, te decía que... Dicen las leyendas que en esa casa habitaba la monoste. Pues que espantan, pues, en esa casa. Pues que espantan, pues, en esa casa. No, pero mi historia es mucho más tenebrosa y más porque... No, es que es más porque el pendejo del Paul, ay, que de seguro está oyendo ahorita el podcast y me acaba de dar un madrazo. Lo estoy viendo a futuro, güey, ya. Se voy golpeándome. Me acaba de dar un putazo, no, me acaba de sodomizar y estoy reposando en su hombro como una perrita. Pero creo que sería yo, ¿no, güey? No tú. Sí, idiota, lo hablaba diciéndolo como si fueras tú. No, es que ese güey se muere, güey. Se muere cuando se duerme el cabrón. O sea, te lo puedes echar, güey, ni lo, ni lo siente el cabrón. Este güey lo hice por experiencia. Exactamente, me lo ganó Lacho, güey. No, es que, y es que, pues, te digo porque estaba yo durmiendo. De hecho, sí perdí mi virginidad. De hecho, güey, no, no, no. Ya, Nacho, déjame, que estoy en mi rato inspirado de terror, güey. Estaba... Me había quedado en el cuarto de ese güey como unas cuantas veces, ya lo he hecho. Chica tu madre, pastor. Y este... Pues ese güey tiene dos colchones y dos cojines, pero... Tiene dos colchones, güey. Uno arriba y uno abajo. Pues ya sacó el de abajo y ya pues me acuesto ahí. El culo guango no tiene sábanas, nada más para él, el cabrón. Lo siento, Paul, ya. No me quejo de cuando me quedo a dormir ahí. Y este, pues ya yo estaba durmiendo, güey. Recuerdo que estaba bien jetón yo. No, y pues yo estaba soñando, güey. Me acuerdo que estaba soñando, güey, que iba a cogerme a Marta y Gareda, güey. No mames, yo soñé eso mismo, güey. Hijo de chingada madre. Y este, y que empiezo a escuchar, güey, a lo lejos unos gatos, güey, que empiezan a maullar. Pues si no. Estaría bien cabrón que los gatos hubieran ladrado y me hacían maullar. Bueno, ya. ¡Mugo! Eso sería mugir, idiota. Muguear. No, pero este, pues ya, los gatos. Ya, pues lo que hacen los gatos, pues. Pero en mi sueño. Pero así bien macabro, como cuando están en celo, güey. ¿Te ha tocado? No, no es que, no es que yo sea un depravado y me ande cogiendo los gatos, güey, pero... Ayer fui a un bar, güey, donde el espectáculo principal eran unos gatos cogiendo, güey. Entonces sí me ha tocado. No, pero es que me oían bien cañón, güey. Pero cañón, cañón, güey. Es que no va. Ay, es un ataque de risa, pues. Pero total, dije... Me desperté, güey, con la esperanza de... ¡Deja de reírte! Ya. Me desperté con la esperanza, güey, de que pues, se acabaron los pinches maullidos, güey. Pero, pues, ¿cuál era la sorpresa de que los maullidos eran en la vida real, güey? Estaban maullando los pinches gatos y yo, no mames, cabrón. ¿Qué puede estar peor que unos pinches gatos maullando y que empiezan a aullar los perros, güey? Pinche concierto fúnebre que tenía, güey. Y los osos empiezan a gruñir, ¿no, güey? No, todavía cabrón que dijeron ladrar los perros, dije aullar. Que es más tenebroso todavía. Y ahí, pinches perros y gatos ahí. Sí. Yo no mames, cabrón. Dije, no, pues neta se me entró cosa, güey. De que es que se estaban, soy alguien cabrón. Nada más entró cosa. Ah, pendejo. Y yo dije en mí, güey. Dije, no mames, es que este. Que se callen, no mames, ya. Ya me tienen hasta la madre, pinches gatos y perros. Parece que. Que les contaron tres, güey, que le dijeron, uno, dos, tres, cállense. Se callaron los cabrones. Yo, no mames, pero el gusto me duró, como 5 segundos, güey. Porque luego, luego que se callaron, güey, empecé a escuchar los pasitos afuera del cuarto del Paul, güey. Pasitos, güey, pasitos. No mames, durangueses no, güey. Pero pasitos, güey, así como si un niño, pues dije pasitos, pero... Como si un niño estuviera corriendo, güey. un duende estuviera corriendo. No, era, así es como si un niñito, güey, estuviera corriendo así. Yo. Un duende. No, es que los duendes. Con los duendes sientes la ruquez, ¿no, güey? Que. Los duendes sí existen. Hola. ¿Ven? No, este. Pero sí, cabrón, güey. Yo dije, no mames. Pues es que. Dije, eran como las. La una o dos de la mañana, como para que uno de los niños que viven en la casa de abajo no estuviera ahí haciendo su desmadre. Ya, ya ves cómo está la juventud, güey, hoy en día. Y yo estaba acostado, güey, y dije, no mames, ¿qué será? El 10% de mi curiosidad decía, no mames, güey, ¿qué será? Y el 90% de mi mariconés decía, chinga tu madre, no te pares. Y estuve esperando, güey, a que no sé, a que bajaran las escaleras, güey, a que se abriera una puerta, que se, pues, porque a lo mejor puedo ser un güey que salió corriendo al baño. Pero no, güey, estuve esperando como 3 horas así despierto y no, cabrón, no ni bajaron las escaleras ni abrieron puertas, nada más escuché cómo corrieron de un lado para otro y estuvo cañón. Y ese pendejo del Pablo, decía que mocha de las groserías, güey, al Pablo, me va a coger, güey. No, ni madres, es lo que deseas, cabrón. Sí, las voy a mochar, no es cierto. Huevos, puto, ya, total. Es que cuando estaban los gatos, güey, sentí tu tecla aquí, güey, ¿no? Cuando estaban los gatos, agarra ese güey que se mueve, güey. Yo que digo, a huevo, ese güey está despierto, pues le voy a hacer plática, ¿no? Y le digo, no mames, güey, pinches gatos están bien castrosos, güey. Y agarra ese güey y me dice, yo me quedo, ¿qué pedo con ese güey? Pero ese güey me dice que se acuerda que yo le dije, no mames, pinches gatos, güey, están bien castrosos. Y ese güey dice que me contestó, güey, sí, pues, pinches gatos, güey, pero pues no mames, ¿en qué idioma, cabrón? No, es que por ese güey es un ámbulo, güey, no mames. Bueno, esas son las pocas historias que hemos tenido en el cuarto de ahí del Pablo. Yo digo que Piri, ¿no? Va a tener que contar aquí las suyas, güey. No, ahorita que llegue Piri, no mames, neta. Muy bien. No, pues yo tengo otra historia aparte. No tantas como... Ah, y también tengo otra. Y otra. Y... No, no tengo tantas, pero... Ah, pero ya me acordé de eso, ¿no? No, pues... Una vez que estábamos en busca de nuestro querido y deprimido amigo, el duende. No, es que estuvo cañón esa historia. No, esa historia hay que contarla en un especial de San Valentín, güey. Es que son de corazones rotos, güey. No, es, pero aquí estamos con lo de Halloween. Cuéntala. Es que aquí nuestro amigo duende, que para... Bueno, es que vean, duende, Tyler y Matusalén, no, duende, Tyler es lo mismo. Algunos ingenuos le llaman como por su nombre, pero no, es nuestro sabio aquí. Ajá, total, nuestro oráculo. No, pues íbamos a buscarlo porque pues se armó un pex, güey. Pensamos que se iba a suicidar, güey. Pues dije, no manches, no. Andaba despachado, güey, no, casi llorando, güey, con los huevos en la boca, güey, los de la ardilla, claro. Y y lo fuimos a buscar a su casa, pero este güey vive casi a esquina del panteón, ¿no, Tyler? El panteón municipal de... La ubicación de tu casa y el panteón, güey, ¿cómo, cuánto está? A una esquina del panteón de Zacatepec. Zacatepec, no. Ay, pues, y esos pendejos andaban diciendo, no, pues, donde nos encontremos a alguien. No, algo así, cañón. No, pero pues íbamos caminando, íbamos Piri, Paul, Roger, Pastor y yo. Y en una de, pues, llegamos hasta la casa de este güey, pero no vimos el carro. Y dijimos, no está. Y nos quedamos parados, güey. Pero yo quedé parado viendo rumbo al panteón. Y en eso, pues yo me estaba pensando en dónde podía andar este cabrón. Cuando veo como que unas mantas, güey, que se estaban moviendo. Yo dije, unas pinches cortinas, ¿no? Sí. Pero están muy grandes para hacer unas pinches cortinas. Y que enfoco lo poco que puedo enfocar, güey, porque soy bien pinche ciego. Que enfoco bien y cuando le tomé forma, güey, neta no quería ser yo, güey. Ah, no mames, es el Master Gordillo. Ah, no mames, es el bastero el gordillo. No mames. No, y neta no quería ser yogo porque era una... La clásica imagen de la muerte, pero flotando, güey. Era una como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas chingaderas, No, chichis. No, las... como gabardinas, güey. Sí, pero las que se ponen esas... Tetas. No, no seas obsceno. Culos, ¿no? Culos. Bueno, pero... Era como una gabardina, güey, flotando. Yo dije, no, chinga, tu madre. ¿Fue cuando le eché a correr? Es que el güey dice, no mames, güey. Ah, no, no chingues, güey. Ah, es que la veo y dije, y me pongo con mi cara de, ay, no chingues. Les digo a estos güeyes en voz alta. Y en eso dice, no mames, güey, corre. Y yo me quedé así, este pendejo no corre más que por su vida, y es neta. Y en eso veo que ese pendejo se echa a correr, y pues sí, chinga tu madre. Y tuve que correr a huevo. Y volteo así para atrás para... Pues yo quería, yo estaba siguiendo corriendo. Y en eso volteo para atrás y veo la cara del Roger cerrando los ojos y así como... O sea, el güey iba como rezando o algo. Y el Piri así como bien machote. Yo volteo para atrás, güey. Yo me iba cuidando, pero iba corriendo igual que nosotros. ¿Y a dónde, a dónde? A la carretera, güey, a la carretera. Y pues... Uy, qué seguros, güey. No mames, a la carretera. Pues es que dice Piri que él pensó que eran, no sé, unos güeyes que iban a madrearnos o algo así, pero no... Pinche pendejo loco Ay, pendejo, güey. No, y el Roger. No, es que bueno, como me cuenta, parece que iba rezándole a su dios Wookie, güey. Y el mamadito del Paul, güey, atrás, güey, con... Yo le rompo su madre, lo que sea. Todo lo que sabe, le rompo su madre. Pero, bueno, y... Ah, el otro ya me debo a contarla, güey. No, bueno, pues no sé si ya les platiqué que... Unos amigos de mis papás son así como muy susceptibles, güey. Así como el Piri, pero como que ambos, ¿no? Así como pareja, güey. Y Hugo, no te vengas a sentar aquí uno de mí. ¿Por qué no? Si me asusto, te abrazo. Qué joto, ¿no? No, te voy a abrazar como los hombres, cabrón. ¿Cómo? Ajá. Total, que No, espera, no me eches el brazo, no. Total que pues así, o sea, los dos siempre han sido muy susceptibles, güey, a ver este tipo de cosas, ¿no? Que los mortales le llamamos fantasmas. Entonces, ellos siempre, güey, a donde van, a donde quiera que vayan, güey, asusten o no, siempre les pasan mamadas en sus casas, güey. Chinga, yo quiero una de esas. yo quiero una de esas, güey. Yo quiero una vieja así. No, no, o sea, les pasan así cosas, pues, sobrenaturales, sí, güey. Ya sabes, todo. Pura pendejada, y Y resulta que un día llegan a una casa donde sí espantaban, güey. O sea, donde sí había energías oscuras y estas mamadas, güey, ¿no? Ajá. Y había una foto del Che Guevara y todo, güey. Energías oscuras, pendejo. Sí. Stevie Wonder, güey, ¿no? No, mames. Ay, ojo, no seas racista, güey. Ajá, Hay dos cosas que odio, güey, ¿no? El racismo y el puto negro que tengo a un lado. Ay, de hecho, es blanco el pendejo. ¿Quién te dice que soy totalmente blanco? No, es que no me restrego cuando me baño detrás de las orejas. Ajá, sigue contando. Ahora, güey. Ay, la pinche calaca que ya viene por ti. Ahí viene alguien. Que haz de cuenta que llegaron a una unidad habitacional, güey. Si alguien ha ido a ese tipo de casas, o sea, son muy reducidas, güey, muy chiquitas. Sí, pero pues la casa tiene su historia, o sea, tiene acá una historia muy cabrona, ¿no? Que no me sé. Que no me sé y les estaría mintiendo si les invento algo, pero de seguro había indios enterrados ahí adentro. Un cementerio indio o unos toltecas por ahí había de seguro. ¿Toltecas? Toltecas. Y ajá, güey, entonces, pues haz de cuenta que la primera noche que estuvieron ahí, que durmieron ahí, para esto ellos dormían en el segundo piso, güey, de la casa. Ahí estaban las habitaciones y la que seguía era la de sus hijos, ¿no? Entonces, la de ellos era la primera que daba a las escaleras, güey. Entonces, la primera noche escuchan un madrazo en las escaleras, güey, así ¡paz! ¿No? Así como que algo pesado cae sobre la escalera, güey, sobre un escalón. Y no le pusieron atención, güey, o sea, pues fue algo así que pasa, ¿no? Y dices, o sea, no le pones atención, güey. Al otro día, Igual en la noche, antes de dormirse, escuchan dos madrazos. Paz, paz. Y así, o sea, qué pedo, ¿no? Uh-huh. Se quedaron, ese es el conde contar. No. Y la tercera noche, güey, así, tres pasos. Tres pasos. Ya la cagué, ya la cagué. Ya conté el chiste. No, el chiste, pendejo. No, eso, ya, eso lo corto. Tres putazos. Ajá, escucharon tres putazos, güey. Así. ¿Por qué? A ver, reproduce el sonido, güey. ¿De qué? ¿De los putazos? De los putazos. Así. No. De los otros putazos. De los otros. Eso me lo esperaba. Ya reproduzco el sonido de los putazos, güey. Ándale, así exactamente. Ajá, total que hasta el cuarto día, güey, cayeron en cuenta de que no eran madrazos en la escalera, sino eran pasos que iban subiendo, güey. Y así, o sea, pues no sé cuántos pinches escalones tiene su escalera, güey. 13, güey. ¿13? No, mames, 13 es una mamada, güey. Yo no te dije que tenía 13, güey. Ah, no, 13 son los de la escalera de mi casa. Ajá. Ajá, o sea, total que cada día, güey, iba subiendo un escalón más, ¿no? Entonces ellos, pues, siempre les han pasado cosas así, güey, pero leves, o sea, nunca les había pasado algo así porque... Como que ellos decían, ¿no? ¿Qué chingados va a pasar cuando lleguen hasta arriba, hasta nuestro cuarto, hasta donde nosotros estamos? Y el hombre de la pareja, es bien joto. Y la vieja que es más machín decía, pues, abrimos la pinche puerta y vemos qué es, ¿no? Y ese güey decía, no, pues, no mames, no, hay que cerrarla. Y total, fueron pasando las noches, güey, ellos así, o sea, con los pinches nervios, güey, ¿qué va a pasar el día que llegue hasta el final, güey? La pinche angustia, ¿no? Ajá, la pinche angustia que sentían todas las noches, güey. Y pues obvio que cambiarte de casa no es tan fácil, no. Y aparte, ellos, te digo, ellos siempre, toda su vida han vivido eso, entonces, ¿para qué huir? Ellos no pueden huir, güey. O sea, no pueden agarrar y decir, pues me cambio de casa, porque pues en la siguiente casa les va a pasar otra cosa, güey. Entonces, o sea, es enfrentarlo, güey. Su vida de ellos es enfrentar esas mamadas que les pasan, güey. Independientemente de lo que sea que las causa, güey. Porque aquí tenemos un pinche escéptico que... Ah, sí, sí. No, al final, güey, de las historias de nuestros... Va a dar su punto de vista el escéptico, güey. Y de seguro nos vamos a reír de él. No, cállate, güey, no está oyendo. Ajá. Total que el último día, güey. O sea, ya era así. Decidieron dejar la puerta cerrada. O sea, dijeron, ni madres que la dejamos abierta, ¿no? Y entonces, pues, paz, hasta que llega al final, güey. Y haz de cuenta que así como unos 30 segundos de silencio, güey. Sin nada, así, o sea, llega al final de la escalera y se calla todo, güey. Y ellos, no mames, estaban cagando ahí, güey, ¿no? Y de repente en su pinche puerta, así, güey, golpes, así, paz. Ajá. Pero eran como, o sea, no venían en la puerta así, eran como chiquitos, güey, como si fueran niños, varios niños pegándole a la puerta, güey. No manches. Sí, niños, güey, o sea, no, y te vas a la verga, güey. Y ahí creo que se cambiaron de casa o algo así, güey, pero pues sí estuvo cabrón. No, pues no mames, sí estuvo cabrón, güey. Bueno, siempre las cosas como de ese tipo son bien cabronas, güey. Cuando dijiste unidad habitacional, güey, me acordaste de otra historia. De un primo que mi tía, pues, compró su casa. Es que era muy rica. Era muy rica y compró su unidad habitacional. Compró su casa, güey, en una unidad habitacional. Pero, pues, la compró. Ahí vive nada más mi primo, güey. Pues, también estudia, güey. Pues, aquí la agarra cerca. Ahí en Jujutla, pues. En Jujutla. Y otra vez. Utla. Y ese güey, pues, era cuestión de que le tocaban la... Bueno, estaba en su cuarto. ¿Qué le tocaban? Le tocaban, güey. Estaba en su cuarto, güey, y pasaban según y le tocaban la puerta. Pero la puerta de afuera de la casa. Entonces ese güey iba a ver qué pex, ¿no? Y abría, y pues nadie. Ay, pinches mocosos, decía ese güey. Y total, güey, pues, luego pasaba luego que otra vez, güey, estaba ese güey en su casa y le tocaban tres veces en la puerta de su casa. Y ese güey salía y nada, güey. Ah, qué pedo, pues. Se emputaba, pues, mames, putos mocos de mierda. Total que un día ese güey estaba en su cuarto haciéndose pendejo, como es en eso es experto mi primo, güey. Es de administración, güey. ¿No? Es lo cortas, güey. Es de... Ese es de... Pi, le pones un pito, güey. Le pones un pito a mi primo, güey. Okay. Ah, ya. Y este... Y tocan, güey. Y ese güey, pues, enojado, güey. Estaba... Yo digo que estaba emputado. Y dice, no, no voy a abrir. Y vuelven a tocar. Y ese güey completamente solo, pues, vive solo el güey. Y así que, nah, estaba bien emputado, güey. Pues, no abría, güey. Y vuelven a tocar, güey. Y ese güey, pues, dije, no voy a abrir, que se vayan. Total, que ese güey no bajó a abrir, güey. Pero ya estaba en su cuarto, que es en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso. Todo cerrado, güey. Solo. En eso, güey, le tocan, güey, pero en la puerta de su cuarto, güey. No, fue cuando ese güey se cagó. Dije, no, chinga pero, tu o sea, madre. ¿Qué hizo? Abrió la puerta, se quedó ahí cagándose. No mames, pues no, güey, nada más este... Nada más este, pues se quedó cagado del miedo. Bueno, que me acuerdo, yo no me acuerdo muy bien qué hizo. Pero ya este, lo platicó con mi tía y creo que ya bendicieron la casa. O no sé por qué pex. Ya ves, qué cosas que hacen así. Bendijeron. Bueno, bendijeron la casa. Cosas que hacen con ese tipo de cuestiones. Ve, nos falta pedir. Sí, este, bueno, pues vamos a mandar una rola. La vez pasada, Hugo me retecagó que, ay, pinche himno emo y que la verga. Ya, pues ya, vamos a mandar. Hugo dice que quiere variedad en el podcast, entonces pues vamos a ponerles una rola aquí más variada para todos los gustos. A ver, espérame. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada, que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella. ¿Qué opinas, güey, de la rola que te acabo de poner? Huevos, puto. Entonces, bueno, es que tú pediste variedad, güey. Ahora, este, cada vez que yo pongo una rola mierda, por favor, este, quiero que comenten ahí en el blog y le den las gracias a Hugo por las rolas que le voy a... Ah, ya te pusiste de ardilla. No, Tyler, no te excites. No, pero a ver, antes de ir a la rola, yo quiero hacer un pensamiento, güey. Que ninguno aquí puede decir... Que Bronco es una mierda porque todos crecimos con Bronco, güey. Chinga, yo crecí con mis papás. No. Es que en aquel entonces no teníamos tantas opciones de música, güey. A ver quién nos acuerda de la de que no quede huella, güey. El Tyler estuvo en la premier, güey, ¿no? Vea que es una película, ¿no? Tyler es de otro pedo. No, pero ¿sí o no, güey? Todos crecimos con Bronco y no lo podemos negar, güey. Ya, pues todos conocemos, pero ya ampliando nuestros gustos musicales, dije, como que retomamos más un género. Bueno, entonces, ¿qué canción sugieres? Thriller de Michael Jackson. ¡Oh! Para un día de brujas excepcional. Close to me. at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Y ya estamos aquí con Piri, que Piri es una persona que, no sé, muy susceptible, ¿no?, a estos desmadres de lo que hemos estado hablando. Entonces tiene historias muy cañonas que va a compartir con nosotros ahorita. Yo traía, antes de eso, antes de irnos a sus historias, yo traía un disco, pero no sé si lo vayamos a poner, que es narración de un güey, y quería que nos burláramos de él, pero ya es medianoche y no sé si mejor terminar el podcast, ¿o cómo ven? ¿Todavía? Bueno, pues a ver. Tiempo tengo. Tiempo, no sé si todo lo... Si sí, tú ese, que no sé si ese tenga que ir, güey. Pues mientras Tyler me quiera llevar. Tyler, no me por... O sea, ¿me tengo que burlar de ti para que me lleves o cómo? No, güey, al revés, güey. Ah, okay, bueno, ya no me burlo de Tyler, entonces. No te voy a decir, no, güey, él no se puede burlar de ti, pero yo sí podría. Sí, ya lo que sea. No, ya no me voy a burlar de Tyler. Okay. Ya no voy a decir que es un cagadito, ni que es bien sentido, ni no, ya pues ya. Bueno, vamos a tus historias, Piri. A ver, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Tú qué pedo contigo? Bueno, antes que nada. Hola. ¿Esto sirve? Neta. ¿Quieres que hable más fuerte? No, manches, pero. Wow, wow. Claro que mi voz. Wow, wow. Está mal. Es que sí tengo unas, pero no sé. Bueno, igual ahorita les puedo contar algo que me pasó. No sé si es lo más cañón, pero sí. Sí es Pues yo, como experiencia propia, pues. Yo creo que todos tienen. ¿Cómo decirlo? Esa filosofía, ¿no? De que el que busca encuentra. Y a veces. Ándale. Y pues. Pero tú no lo buscaste, güey. No, o sea, haz de cuenta que hay gente que es más susceptible, ¿no?, a ese tipo de cosas. Y en mi caso, lo que es mi hermano, cuando yo iba en el bachillerato. Este imbécil. Tú sí sabes cómo arruinar un momento tierno, güey. No, pues ya. Total que en ese tiempo, pues mi hermano, mi carnal, le dio por la soledad, ¿no? Y pidió cuarto aparte, entró a la etapa difícil, ¿no? Y pues nos dimos cuenta que se empezó a distanciar más de la familia y empezó a vestirse de negro y a traer unos collarcitos así medio raros de la muerte y símbolo. Pues este güey es un pseudo. Total que. A mí por lo general, pues desde que era chico, ¿no?, veía cosas y pues uno como niño pues sí se da mucho que la imaginación y casi nadie le hace caso. Pero bueno, esto es lo más cañón que me pasó a raíz. Bueno, ya. Total que me di cuenta yo de esto porque, bueno, eso fue una sucesión de noches donde por ahí de las 3 de la mañana, no sé, en mi casa, pues yo en ese tiempo yo no tenía gatos. Entonces yo estaba durmiendo y veo que a mi cuarto entra un gato negro. Pero tenía tanto sueño que pues como que no sé, no le hice tanto caso. Entonces al momento de que me di cuenta que entra esta figura del gato por la puerta, yo estaba acostado. Entonces al momento de que me paro para ver qué era, ya no había nada y tenía el gato enfrente de mi cara. Entonces pues fue lo primero que hizo el gato, fue hacerme enfrente. Entonces pues yo agarro y me quito la sábana y me paro rápido y ya no había nada. Eso fue la primera noche. La segunda noche vi una sombra también ahí recargado en mi puerta. Entonces así como que me daba la sensación de que nada más me estaba vigilando. Entonces a mí, aparte, bueno, sí te da miedo ver esos tipos de cosas, pero me llama la atención en el aspecto de que, en el sentido de que fui y al momento que vi esa sombra, pues se me hizo una, no sé, me dio curiosidad, me paré y fui corriendo hacia donde estaba esa sombra. Nada más vi que se metió hacia el otro cuarto y vi cómo bajó rápido las escaleras, y yo salí corriendo también tras de la figura y prendí todas las luces y ya no había nada. La tercera noche, que fue la última, sí, fue cuando pues también yo ya preocupado, pues no quería decirles a mis papás, porque luego pues sí es medio tedioso eso de que te empiecen a leer la Biblia y te empiecen a llevar que con tal persona para que te cure del espanto, como que no soy tanto de esa creencia. Entonces pues total que me voy a dormir igual con cierto miedo y pues con la idea de que, bueno, yo qué hice, ¿no? De repente de un tiempo para acá me están empezando a pasar cosas así más gruesas. Total que me cuesta dormir normalmente. Entonces pues empiezo a sentir como mi cuerpo se siente un poco más pesado y empiezo a ver mis manos, pero pues no las puedo mover, lo que le llaman, ¿no?, la típica subida del muerto. Entonces al momento que alzo mis ojos hacia lo que es el costado de mi cama, estaba una figura grande sentada como al pie de mi cama, y ahí sí me dio un terror así cañón, la piel sí se me puso así chinita, y al querer mover pues lo más pues cómo se dice, terrorífico, ¿no?, de esto, sí. Y el problema no fue tanto eso, sino que esta figura que estaba al lado de mí se empezó a reír así con una voz bien cabrona de que jo, jo, jo, jo, jo, jo. Sí, de que no, Santa Claus, como jo, jo, jo. Bueno, total que se empieza a burlar de mí y me dice: ni te intentes parar porque no te voy a dejar. Entonces en ese momento yo dije: no, ya me salió lo sacerdote, no sé de dónde. Empecé a rezar y me inventé yo hasta mis rezos, así de que cerrando los ojos y nada más escuchaba cómo se burlaba de mí y me decía cosas, ¿no? Entonces lo último que recuerdo fue eso, ¿no? Que en ese momento, en vez de estar viendo esa figura, cerré los ojos y sí, me puse a rezar, ¿no? Y así pasó, hasta que esa figura ya me pude mover, salí corriendo disparado al cuarto de mis papás. Pero pues sí, en ese rato ya pues me tuve que quedar ahí. No recuerdo exactamente bien cuántos años tenía. Y pues dije, pues ¿por qué me están pasando ese tipo de cosas, no? Entonces al otro día pues se me ocurre, no sé, como que me dio la sensación de que había algo malo en la casa. Y fui al cuarto de mi carnal y me di cuenta que pues ahí tenía pues su cuarto desordenado y postes acá medio como que alusivos todo a la muerte y ese tipo de cosas. Entonces cuando me asomo en su ¿cómo se llama?, en su librero donde tiene sus libros. Pues sí, que yo guardo mis pornos en mi librero. Bueno, total, me doy cuenta que tenía unos libros así medios satánicos, de ese tipo de cosas, del Necronomicron, de sacrificios humanos, y pero más que él los practicara, era que le llamaban la atención, le encantaba leer sobre ese tipo de cosas. Entonces yo cuando él llegó pues en la tarde en la casa, pues yo tuve que platicar con él y le decirle, oye, que se alejara de eso, pero pues cuando una persona está bien metida en eso es más difícil. Entonces pues ya tuve que llevarlo a tal grado pues de que se acercara a mis papás. Entonces pues sí, ya le revisaron sus cosas y le quitaron todos sus amuletos extraños que ahí tenía y sus libros raros también, de esos de sacrificios humanos y no sé, bueno, si alguno de ustedes ha escuchado de ese libro que es el Necronomicron, bueno, no, la versión pirata luego que andan vendiendo en las librerías, pues el que, bueno, los que yo he checado hablan de lo que es sacrificio desde una paloma, ¿no? Hasta lo máximo creo que es un bebé, y dependiendo de lo que sacrifiques es lo que vas a obtener. Pero pues eso yo creo que ya es meterse con cosas que uno mismo no entiende, ¿no? Es darse de alta en Hacienda, ¿no? Casi, casi. Pero pues así, sí, sí me han pasado muchas cosas, nada más que como todo, ¿no? Las abuelitas son muy, muy sabias y entonces pues me acerqué a ella y pues tuve la suerte pues de que, o bueno, no sé, mi familia, lo que es por parte de mi abuela materna, anteriormente se decía, ¿no?, que practicaban la magia blanca y que curaban a las personas leyéndoles algunos textos de la Biblia. Y pues sí, todavía hasta la fecha todavía mucha gente a ver a mi abuelita que le oscure de espanto. Entonces ella fue la que me ayudó pues a salir de este problema. Y pues no he tenido muchos problemas ya de esos. Sí, pues esa. No, sí, la historia más chingona hasta el final, ¿no? Así era. Bueno, pues ¿qué les parece si escuchamos las narraciones de ese güey y las criticamos? ¿Cómo ven? Pues sí. Órale. Y ya con eso cerramos. Noches de Miedo trae para usted cuentos y leyendas de Morelos. Los miedos y los sueños de la humanidad, todo aquello que escapa de la razón, pueden convertirse en materia para un cuento de terror o una leyenda escalofriante. Y curiosamente, por contradictorio que esto parezca, a la gente le gusta asustarse con leyendas o cuentos de miedo. En el principio fue miedo. El horror es tan antiguo como la especie humana. Los relatos sobrenaturales, las casas embrujadas, muertos que vienen de sus tumbas abundan en el folclore de todas las culturas. Sin embargo, desde el punto de vista de la literatura, es en el origen de la modernidad, cuando el género del cuento de terror alcanza su mejor definición. Resulta interesante que, paralelo al siglo de las luces y la razón, en pleno nacimiento de la sociedad industrial, haya aparecido un género literario que durante mucho tiempo se había mantenido en los márgenes de la literatura, es decir, en las leyendas y los cuentos populares que se contaban por las noches a la luz de una... ¿Qué opinas de este chavo, güey, que narra cuentos de terror? Pues es como si pusiéramos una sección de Roger ahora enfocada a cuentos de terror. Suena como esos güeyes, los médicos brujos de... Le recomiendo que se tome un té de ginseng con... Porque hermana de hierbas del cerro de Achipontotitle. Porque hermana, usted está siendo atacada por un... No, bueno, pues hemos llegado al final de este quinto programa dedicado... ¿Ahora esa mamá qué es? Hemos llegado al final de este quinto programa que dedicado al Día de Muertos. No a Halloween, al Día de Muertos, porque sí, no, hay que hacerlo más patriota acá. Pues no sé si se quieren despedir, Hugo. Sí, yo quería despedir el programa, pues esperemos les agraden toda la inmundicia que echamos de Noche de Brujas. Que todavía no es, falta una semana. Pero pues de aquí a que... Soy tan huevón para subirlo que lo van a estar escuchando cuando ya sea Navidad. Sí, en Navidad lo van a... Pues dejen sus comentarios a... pueden hacerlo en la página del blog o en inmundiciacasa@gmail.com. Y pásenselo a sus compas, por favor. Sí, porque necesitamos más gente. más gente que nos oiga para que podamos seguir con nuestra inmundicia en sus oídos. Su risa nos alimenta. Su risa alimenta nuestra inmundicia. Soy un holo. Soy un Eres un culo, ¿qué? Llegaremos a, llegamos al final y como siempre, una rola. ¿Una rola? Una rola podría ser. Horror Show. Horror Show. Show de horror. The Birthday Massacre. ¿Show qué show? De... Show de los horrores, ¿no? Algo así. Show de los horrores. Ah, pues a ver, señor. Ah, el señor escéptico. Ah, sí, es cierto. ¿Qué cosa? ¿Qué opinas de todo el programa? ¿Qué opinas de todo el programa de hoy, nuestro querido amigo imaginario místico duende de los. No, nuestro amigo místico. Pues ya sabes que cada quien tiene sus creencias y si quieren creer en las cosas de fantasmas y todo, muy bien por mí. Sí. Es como creer en Dios, los fantasmas y todas esas mamadas. Y Santa Claus, los Reyes Magos, el IVA. Los talibanes. El IVA. El IVA. Los payasos. El Fobaproa. Pues hemos llegado al final de este programa y esperemos les hayan causado. Vergas, no, sí, que se vea vergas. Esperemos les haya causado un poco de inmundicia en sus corazones. Escucha. Ay, pues ya. No te voy a mover el aparato, Nacho. Okay. Sí. Esto fue todo en Inmundicia Cast. Pasado la medianoche. Son 12:12. 12:12. ¿Por ahí que si pides un deseo? Dentro de unos cuantos minutos estamos por llevar a Nacho y siento que nos van a escamar. No, yo no sé, porque vamos con Don Escéptico, entonces quizás. Ay, va, pinche, ya llevan un duende ya, ¿para qué quieren ver más? Dicen, ¿no? Ya no me burlo porque si no, no me lleva a mi casa. Entonces terminamos. Esto fue Inmundicia Cast.